bienvenidos a Headbangers Zone Radio. Headbangers Zone Radio adelantado, adelantadísimo. Porque esto me va a sonar hasta el viernes de la próxima. No, hasta el sábado de la próxima semana. O sea, paso mañana van a faltar 15 días para que suenen a 3:15, ma. No, mañana, ma, yo no sé qué enredo. La verdad es que. Es que de hoy en ocho tengo examen de. Hoy de hoy en ocho que estamos grabando, tengo examen de suficiencia de inglés a las 10 de la mañana y ma, esos exámenes suelen. Pasó, bueno, extenderse. Ah, madre, la profe, hoy está cumpliendo años. Ahí le mandé un saludo. ¿Pero dile aquí para bajar el fin? No, a Heredia, se va a ir a vivir. Changos. Más 23 años. ¿Cómo era que mi profesora tenía 22 años, madre? Era imposible ir a clases y no distraerse. Buenos recuerdos. Jesus resucitado, madre, no lo tuvimos en el Eticosound. Acabo de recordar que si nos están escuchando en Eticosound, en la 315, en el blog está básicamente lo. Bueno, básicamente no, es el mismo. Pues solo estamos grabando uno compartido, porque ya llevamos un rato aquí y la verdad nos queremos ir. ¿Qué sintió? Mae, todavía estoy mal, mae. A Chile, mae, yo vine a. Nada, sigue ganando. Mae dice que no tiene ni ganas, mae, negro. No sé, ya no podemos hacer ni fin de semana con el negro siquiera, porque ya lo contó. No, mejor ya lo que venimos, ¿no? Pues ir hablando. Vea. Bote la compu de la abuela, ahí sí lo matan, ahí sí lo cortan, mae. Es que la abuela tiene una compu que tres veces mejor que esta. Ah, ok. Entonces. Sí, man, me la prestó porque como no tengo compu. Y tenía que hacer, vaya, ya tengo el primer reto hecho. Aquí. ¿Tiene examen, digo? Vale, fue este examen teórico. Vale, tengo una. Hemos llevado tres clases, nada más, man, ya tengo un examen, weón. Qué pichu, man, ojalá fuera así, menos materia, weón. Dale. ¿Sabes que yo era tema ya examen? El primer trabajo ya me ha hecho por de la U. Claro, es corto porque nada más era hacer una reseña. Ah, más, ese es el de Maruja, ¿no? No lo he visto. Ah, ma, hay que póngase. Ahorita, ¿sabes? Sí, no hay mucho que agregar. ¿Qué digo? Nada más un dato curioso, ma. Howard Hathaway Aiken fue la primera persona, ma, que creó la computadora con partes. Pero va a quedar aquí, man. En 1937, él creó junto a Grace Hopper la computadora llamada Mark III, que bueno, tuvo el apoyo de la compañía multi el Mark I, perdón, Mark I. Ya, con razón. Pero es que. Vale. ¿Qué? Nada más. Que sí, bueno, contó con el apoyo de la empresa multinacional IBM. Siga. De la compañía IBM. Y bueno, aquí está. Este equipo era muy pesado y tenía una forma monstruosa, siendo cerca de 15 metros de largo y con una longitud de cableado igual a la distancia que existe. Bueno, dos lugares de la India, Nueva Delhi y Alabama. Nueva Delhi, que era la capital. Cerca de unos 800 kilómetros, para aquellos ignorantes, ¿verdad? Cerca de unos 800 kilómetros en cables. Dice que el equipo, bueno, fue nombrado Maruno y contenía miles de relays. De relés electromagnéticos, siendo así la primera computadora. ¿Y para qué se aprende eso? Ma, hay que aprendérselo, weón. Para el examen, nada sí, más, nada más. Sí, entonces, la computadora que da el verdadero sentido, o sea, es decir, que puede almacenar un programa de instrucciones. Es el dato curioso, que no sirve para ni mierda. Sirve ni mierda. Yo, más, eso perdió el dato curioso. No sirve para ni mierda, porque es legal, ya, es un examen y ya, después de ahí se olvida la materia. Pongan en Google, mae. Wikilibros. Sí, pongan Wikilibros. Ah, ¿sí? Sí. .com. No, Wikilibros, pongan ahí el del consolo que le antes, yo creo que ya lo manda. Busque Manual de Protección Civil contra Ataques Nucleares. Manual de Protección Civil contra. Ayer me lo leí todo, ma. Vamos a escuchar la primera banda, es Alvater, que ellos combinan el folk con el black metal, se formó en Alemania, precisamente en la localidad de Dresden el año pasado. Actualmente está compuesta por Peter en las vocales, Soren en la guitarra, el bajo y el teclado, hace este mae. Anteriormente la banda se conocía como Norheim, pero ya cambiaron el nombre, y aquí dice que Alvater daba pie en lo que es el metal místico del corazón de Sajonia. Dice que tiene riffs pesados y arreglos orquestales épicos. A lo que ellos mismos llaman un sonido entre en tu puta cara y la belleza para morir. Ahí está, lanzaron su álbum en el 1 de octubre del 2009. La canción que vamos a escuchar se llama Juniper. Y después vamos a escuchar una banda que me pareció curioso ponerla, porque de hecho iba a poner dos bandas de black metal, pero yo no soy el más acérrimo fan del black metal. Entonces, oye, mejor pongo black y pongo una de death metal. Y encontré un blog ahí de death metal melódico. Y encontré una banda que es originaria de Hör en Suecia. Lo curioso, bueno, la banda se llama Skyfire. En la descripción, ya me aceptó. En la descripción hablaba de que Skyfire mezcla lo que es el melodic death metal con el power metal. Que estoy prensada, man. Shh. Nunca dicen que están prensadas, ya cuando uno los ve, están prensadísimos. Como estaba diciendo, me pareció curioso que decía que los dos géneros que participaban eran el melodic death y el power. Baja el disco y lo pueden escuchar en la canción. Más escuchar power metal con voces guturales, ¿no? O sea, los riffs, la velocidad de la guitarra, los teclados, los solos. O sea, esa música tan pesada. No. Es un power metal. Lo que pasa es que ciertos elementos son los arreglos de guitarra del melodic death y. Por eso. Y el power metal, entonces. Está pichu, háganlo la prueba. A mí me cuadró. La canción que vamos a escuchar se llama Timeless Departure. No, mami. Vamos con estas canciones. Ahí teníamos Skyfire, su canción Timeless Departure. Vamos con el segundo bloque. Bueno, en el segundo bloque vamos a escuchar el grupo Kivimetsän Druidi, que es una banda procedente de Finlandia, que bueno, está activa desde el 2002. ¿Cómo se llama? Kivimetsän Druidi. Que... Bueno, tienen un primer álbum que se llama Shadow Heart, y luego que fue lanzado en 2008, y bueno, actualmente este año sacan lo que es su disco Betrayal Justice Revenge, que bueno, además es que fue masterizado por el famosísimo finlandés de los estudios Finebox en Helsinki, el maestro como Pirucho, por Mika Jussila. Llama. Bueno, dice que el álbum lleva implícita una atmósfera fantasiosa y que con los teclados llenan espacios de forma exuberante y con elementos orquestales apoyando la definición de la estructura, tal como se percibe, bueno, en la canción que vamos a escuchar, que se llama Chant of the Wind One. Eso que está ahí, vea eso. Chant of the Wind One. Y sí, es que a mí se me traba la lengua, traba. Corre pollo renco, corre calle arriba. Dígalo rápido, corre pollo renco, corre calle arriba. Tome, mae. Dígalo usted, mae. No puedo, mae. Ojo. Corre pollo renco, corre calle arriba. Hágalo negro, rápido. Despacito primero. Corre pollo renco, corre calle arriba. Después rápido. Corre pollo renco, corre calle arriba. Eso mata a todo. Vamos a escuchar a la banda épica después. A todos nos queda muy buen recuerdo lo que fue. No entendí, banda épica. Lo que fue diciembre del año pasado. ¡Mae, no! Contiene virus de negro, mae. Tiene el virus del beso. Ya estoy acostumbrado. Mae, que feo sabe caliente esa vara, mae. Conductor, ¿dónde está el video, mae? Está violento, mae. No sé qué es la vara, pero cuando lo abrimos se había fermentado. La banda épica, ya les dije que tuvimos la oportunidad de ver, sobre todo a Simón Simons. La canción que vamos a escuchar es la que lleva por nombre Menace of Vanity. Pero nada más para darles algunos datos, no les voy a hablar de la banda ya que ya hemos hablado, sino que les voy a hablar un poco de lo que fue que a comienzos de, dato curioso, a comienzos del 2010 Épica decide invitar a grabar una canción para una edición especial del disco Design Your Universe al solista colombiano de metal gótico Atanasic. Esto porque lo escucharon cantar en un bar de Medellín y quedaron asombrados con su potente voz limpia. Entonces, ahí en la versión especial del Design Your Universe pueden escuchar a la voz de este cantante colombiano. Y otro dato es que se confirmó que el show que dio en abril la banda en Sao Paulo, Brasil, se recolectó para un futuro DVD, al que además se le agregará el concierto que se dio en el Metal Female Voices Fest del 2009 y el Festival Pink Up del 2010 en un mega DVD que saldrá en septiembre de este año. Oiga, más chile. Entonces, si quieren ver a Simón Simons, porque el disco que se ve, bueno, el primer disco que teníamos DVD de ellos, en realidad era una hora de estudio totalmente. Ya los pueden ver en vivo y con tres conciertos diferentes. Como ya les dije, la canción que vamos a escuchar se llama Menace of Vanity. Lógicamente va a salir la versión para Costa Rica, más sí, que salimos nosotros. Entonces, vamos con estas canciones. We'll be right back. ahí tenías Menace of Vanity épica. Antes de que, man, antes de que se me vaya, mejor las digo. Los chivos así rápidamente, bueno, los internacionales, Stadium Hypocrisy, 12 de octubre, 29 de septiembre, Peppers. Recuerden, pueden ver a Advent of Bedlam en el Latino Rock Café este 12 de septiembre. El evento inicia a las 6 de la tarde. Donde presentarán su disco Behold the Chaos. Además, se contará con la presencia de la banda Equinoxio, que es un black metal panameño, y Adrenal, que es una banda costarricense, al que se le permitirá la entrada a menores de edad, así que están invitados. Concierto de Metal House también, Cuartel de la Boca del Monte, a las 9, el 9 de octubre, a las 9 de la noche. Y el Titans of Death, en el que pueden ir a ver puras bandas de death metal costarricense: Advent of Bedlam, Everlasting Brutality, Asterion, Glorious Days Will Come, Corpse Gardens, a 18 de septiembre en el Bar Elements, contigo a la cervecería de Costa Rica y en San Joaquín de Flores. La entrada cuesta horroros y el evento inicia a las 4 de la tarde, y muy importante, es apto para todo público. Entonces, si usted es menor de edad y quiere ir a volar sus patadas, puede ir, con riesgo de que lo quieran y su póliza de niño no le cubra. Las baladas, güey. Bueno, vamos a escuchar esta balada que yo la puse en baladas, man. La verdad es que no tiene letra, es solo instrumental. Es de José Rubio, el ex Warcry, ex Trilogy, ahora con su grupo Megara, que lo pusimos la semana pasada. Y bueno, dice aquí, bueno, que él tiene ya 31 años. Desde los, para decirle aquí en la información, desde los 15 años creo que es que toca. Sí, dice que a los 15 años el abuelo, un profesor, le regaló su primera guitarra, que era una guitarra española. Y bueno, estuvo estudiando y aprendiendo lo básico de forma autodidacta. Y bueno, llegó un momento en que decidió que realmente lo que deseaba era tocar la guitarra eléctrica. Y dice que eso fue después de haber visto al guitarrista Paco Ventura de Medina Sahara en directo. Así que bueno, decide ingresar a una academia. Y ya, bueno, ahí le dice que le tocó aprender a tocar, le tocó aprender a tocar jazz y blues. Que bueno, eso le iba a servir mucho para aprender lo que actualmente hace, que es tocar el metal. Dice que ya tiene 19 años, dedicarse por completo a lo que es la guitarra. Y que bueno, que trabaja en, ha trabajado en orquestas, bueno, en los grupos que ya le mencioné. Y actualmente, bueno, con Megara y también con este proyecto en solitario. Vamos a escuchar de su disco que se llama Castles in Moon, in the Moon, la canción In My Heart. Luego vamos a escuchar una banda que ya rehabilitó su página web y ya habíamos anunciado su regreso, Tierra Santa. Ya pueden ingresar y ellos tienen un diario de grabación ahí. De hecho, ya llevan como 7 entradas en la grabación. Todavía tengo un toque. Ya ustedes pueden ingresar www.tierras-santa.es. No, antes era net. Y ahí ustedes ingresan, de hecho la web está bastante chaneada ya para que en octubre salga lo que será su nuevo disco Caminos de Fuego. La canción que vamos a escuchar de ellos está en su recopilatorio 1997-2007 y es uno de los 3 temas inéditos que trae el disco. Es Tú Vas al Norte, Yo Voy al Sur. Y ya les dije, pueden ingresar ahí a la página. Está bastante completa con el diario de grabación. Entonces vamos con estas dos canciones. en mí, nada que no te haya dado ya. Yo sé que la vida es así y es ella quien nos hace soñar. No hay nada que hablar, más palabras que vienen y van. Ahora quiero poderte olvidar, quedarme mi vida, poder otra vez respirar. Porque nunca seré como tú, tú vas al norte y yo voy al sur, y en la mitad hay un mar que no voy a cruzar. ¿Qué me separa de ti? Voy a escapar donde no escuche tu voz, ser solo yo el dueño de mi corazón. Voy a olvidar que fuimos uno los dos y lo que tuvimos se acabó. Quizás me perdí por hacer las cosas sin mirar, pensando que nunca existió frontera que no pueda cruzar. Creía que andar era dar solo un paso y otro más. Ahora sé que saber caminar es todo en la vida y nada lo puede cambiar. Porque ya no me ciega la luz, nada me impide no ser como tú, y en la distancia verás solo a mi soledad. Que no va al norte, va al sur, voy a escapar donde no escuche tu voz, ser solo yo el dueño de mi corazón. Voy a olvidar que fuimos uno los dos y lo que tuvimos se acabó. Ahí tenemos Tierra Santa con su canción Tú vas al norte y yo al sur. Y ahora sí, Nigga Music, mae. Ok, Jesus. Mae, por completo, mae. ¿Qué hiciste esta mañana? Qué cuerpo está el negro, mae. No te dejes de perder tiempo. Ahí, ahí. Vamos con una banda que se llama Wet Willy. Como Willy mojado, húmedo. Le gusta el negro. Dice que es una banda americana. Eva Jesus. Todavía más, están movilizando, es que Jesus se está moviendo. Dice que Wet Willy es una banda americana from Mobile, Alabama, Estados Unidos. su género es de rock sureño, su base de 70 al presente. Sus miembros son Jimmy Hall, Jack Hall, Lewis Ross, John Anthony, Ricky Hirsch, Michael Duke, Donna Hall, Elkie Brooks y Rick Seymour. La canción que vamos a escuchar de esta banda se llama Weekend, fin de semana. Y la otra banda que vamos a escuchar se llama The Old Man Brothers Band. Es una banda, oiga, seminal del dominio rock sureño, man. Originaria de Macon, Georgia, Estados Unidos. Descrita por el Salón de la Fama del Rock como los principales arquitectos del rock sureño. Dice que se formó en el 69. Y dos años más tarde, George Kimball lo describió en la revista Rolling Stone como la mejor banda de rock and roll que se había creado en Estados Unidos en los últimos 5 años. Sus géneros van desde el blues rock, southern rock y rock psicodélico. Sus miembros son Dwayne Allman en la guitarra, Greg Allman en los teclados, voz, Dickie Betts en la guitarra y voz, Barry Oakley en el bajo, Woodstrokes en la percusión y J.J. Moe, Johansson, huevón, de pocos votos, en la percusión. La canción que vamos a escuchar se llama Rambling Man. Vamos con esas dos canciones. Singing, tired of working, my mind. Ahí teníamos Ramble Man de Old Man Brothers y Weekend de Wet Willie. Dos bandas de rock sureño. Me estoy enfocando ahí para abarcar todas las áreas. Para decir las últimas dos canciones. Quiere abarcar todas las áreas. Y ahora cómo cuesta desde el principio, man. Sí, man. Vamos a ir cerrando. Estoy aquí. Man, empieza usted, man. Bueno, no, dale, es que dale. La vara mía es de Alcohólicos Anónimos, ¿sabes? Ah, sí, cierto, man. Ah, va a poner. ¿Cómo es? Es que este es el programa, sí, cierto, extra. Vamos a escuchar el grupo Prometheus. Dice que, bueno, se forma en el 2002 en Valencia. Dice que fue... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Bueno, la banda empieza, o la forman Rafa y José Manuel Vida, hermanos. Uno guitarrista, el otro baterista, respectivamente. Y bueno, ellos forman primero la banda bajo el nombre Within Wisdom, que... Bueno, con el tiempo lo cambian a Prometheus. Dice que ha tocado con bandas como Silver Fist, como Sphinx. Una banda, bueno, como decía, hacen heavy metal ahí. Es una banda que, bueno, me la encontré así de suerte. Me la encontré ahí en un blog. Ahí estaba buscando otra vara y me encontré. Me llamó la atención el nombre del disco. El disco se llama Barro y Lágrimas. Se llama Barro y Lágrimas. Salió en este año. Y bueno, ahí escuchando las canciones, me encontré con esta canción que se llama Calma. Es una canción que te dura como 6 minutos y resto, pero tiene varios... No sé, bueno, realmente me llamó la atención la canción. Entonces espero que ustedes también escuadren, porque si no escuadran, nos pueden escribir ahí. Y no vuelvo a poner canciones al final, madre, porque ya no sabía qué otra poner. Y esa fue la que me cuadró. Entonces ahí se las dejo para ver qué. Como hemos escuchado hace una semana aquí en los programas en la 3G Científico Sound, había tratado lo que era la banda Dream Theater y las composiciones de Mike Portnoy en lo que es el... En Portnoy. Si uno no pronuncia bien, suena... Sí, es que uno lo dice rápido. En lo que es la suite de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que él compuso desde lo que es el Six Degrees of Inner Turbulence, el Train of Thought, el Octavarium, el Systematic Chaos y el Black Clouds and Silver Linings, la serie de los 12 pasos. En diferentes canciones. La semana pasada escuchamos The Glass Prison. Aquí, bueno, y le tocó al blog. Los que escuchen por el blog van a tener que mandarnos un mensaje y que les mandemos el link de... Porque no van a haber escuchado la primera parte y no van a escuchar las que siguen. Hoy escuchan esta porque... Sí, la vara estaba pensada para las radios, pero como el programa quedó compartido, no lo iba a cambiar. La canción que continúa la saga de la suite de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos está en el disco Train of Thought y es This Dying Soul, que es la segunda canción del álbum del 2003. La canción continúa la historia que comenzó en Six Degrees of Inner Turbulence con la canción de Glass of Prison, y This Dying Soul incluye los pasos 4 y 5, que son Reflejos de Realidad, que es el 4, y Liberar, que es el 5. Dice que esta canción tiene cierto parecido con su antecesora, The Glass Prison, porque el comienzo de la canción, las 5 primeras notas de guitarra son las últimas 5 notas de The Glass Prison. Las líneas Hello Mirror, So Glad to See You My Friend, It's Been a While, de referencia a la canción de Mirror. Y dice que Now It's Time to Stare the Problem Right Between the Eyes, You Long Lost Child, y Spreading All Your Lies from Coast to Coast While Speeding on the Ones That Matter Most. Son similares a las líneas en The Mirror que dicen Let's Stare the Problem Right in the Eye, It's Plague Me from Coast to Coast, Racing the clock to please everyone, but the one who matters the most. Y dice que las líneas I can break out of this prison all alone también están mencionadas en The Glass Prison. Y la canción comparte un riff entero con The Glass Prison. Como ya les dije, los movimientos son el cuarto, Reflection of Reality y Release. En este caso, el cuarto y el quinto paso, según la historia de Alcohólicos Anónimos, el cuarto es sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos, y el quinto es que admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otros seres humanos la naturaleza exacta de nuestros defectos. Todo esto en el proceso de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos. acá el dato curioso, mae, en Turrialba usted va y al costado, no sé qué costado del parque, hay un bar, hay una iglesia evangélica y está la vara de Alcohólicos Anónimos. Es toda una seguidilla. Usted sale borracho, va y tiene un encuentro espiritual y después se va para Alcohólicos Anónimos. Me imagino que más abajo hay otro bar. Entonces, this is Dying Soul y ya nos vamos despidiendo. Es bangersonserio.tk. Compartido el programa con ticosan.com. Sábado mediodía, domingo a las 5, la 3:15. Martes a la 1, jueves a las 6. Y el correo hbstrcr@gmail.com. Ahí estamos spameando en el Facebook también. Ya nos despedimos, negro. Pausa y hasta la próxima. llegaste con un muro que no acepta el perdón. Ya no hay solución. We'll be right back. Through this prison wall.